vieja soledad. Hoy me iré de ti buscando la luz de un amanecer. Cuando llegue el alba, viviré el alba de los pueblos. Noche adentro irá. Político, programa político, cultural y de información sobre la alternativa bolivariana para nuestra América, ALBA. Conduce Jorge Luis Ubertalli, columnista Roberto Fornari, en los controles Mabel. Viviré. Bueno, buenas tardes, recién empezamos el nuevo programa del ALBA de los pueblos de este martes. Vamos a contar con las palabras del embajador de la República Bolivariana de Venezuela, Carlos Martínez Mendoza, sobre la situación en Venezuela. Y bueno, ¿qué tal, Roberto? ¿Cómo andas? ¿Qué tal, Pampa? ¿Cómo va? Bien, bien. Ahí andamos, un día con bien. Mucha información, ¿no? La verdad que hablamos, hace un ratito estuvimos tomando un café, nos saludamos acá, pero bueno, así son las reglas. Las reglas radiales. Entonces, bueno, vamos a hablar de Venezuela hoy, de Venezuela y de otras cosas, obviamente, que están en el tapete, pero fundamentalmente de lo que está pasando en Venezuela con respecto a la desestabilización que está generando la contrarrevolución en ese país tan castigado, tan odiado por el imperialismo norteamericano, y otras cosas que están ocurriendo en Venezuela, como por ejemplo que se está instalando en el país al 8 de diciembre como Día de la Lealtad al presidente Chávez, y otras cosas que están ocurriendo en ese país en función de su papel de liderazgo en lo que hace a los países de América Latina y el mundo, inclusive, ¿no? Venezuela es uno de los principales productores de crudo, y a través de Petrocaribe, de Petroalba y demás ha permitido a determinados países desarrollarse, contar con el fluido energético indispensable para el desarrollo industrial. Y bueno, vamos a esperar ahora a hablar con el compañero embajador Carlos Martínez Mendoza para que nos cuente un poco sobre la situación de ahí, que, entre otras cosas, también tiene que ver con un día como hoy, con el fin del ALCA. Ustedes saben que el 5 de noviembre del 2005 se celebró un encuentro en Mar del Plata donde prácticamente se le dio el puntapié de despedida a la alternativa el ALCA, digamos, la alternativa del libre para América, que había creado Norteamérica a partir de la administración Bush padre primero y después que siguió durante la administración Clinton en función de permitir la intromisión de los norteamericanos en la vida comercial, política, económica y cultural de todos los países de nuestra América. El 5 de noviembre del 2005, entonces, el presidente Kirchner en Mar del Plata, conjuntamente con otros presidentes latinoamericanos, dio al traste con el ALCA y se hizo inclusive una reunión paralela en donde se acuñó la frase de Chávez, el ALCA al carajo, ¿no? Así que eso también vamos a hablar con el compañero embajador hoy. Y tenemos otros temas vamos a recordar también hoy, lo estamos recordando ahora. Uno de ellos es el 7 de noviembre de 1917, se produjo la Revolución Rusa, que fue una revolución muy importante para el desarrollo del socialismo en América Latina. Y también el 7 de noviembre de 1976, el comandante Carlos Fonseca Amador, fundador del Frente Sandinista de Liberación Nacional, fue el que cayó en combate en las selvas de Sinica, ¿no? También lo recordamos hoy. ¿Qué pasó con...? Da la casilla de mensajes, así que vamos a intentar un par de... Sí, minutos. Me imagino que sí, porque ayer hablé con el embajador y me dijo que llamara a las 18:10, así que le dije que a las 18:10 le iba a llamar. Así que bueno, estábamos hablando un poco de lo que significaba la agresión a Venezuela, que nosotros conocemos más o menos cómo sí, se está dando, ¿no? ¿Por qué no hablas un poco del tema este? Sí, esto, bueno, es una parte de lo que venimos diciendo en el programa, ¿no? La guerra económica, el proceso de desestabilización completa que el imperialismo, los reaccionarios locales, la gusanera, como yo le digo, ¿no? La gusanera de Caracas se emprende contra el pueblo, en definitiva, de Venezuela, y obviamente con la intención de perjudicar al gobierno, así como en su momento de perjudicar al comandante Hugo Chávez, hoy al gobierno presidido por el compañero Maduro, ¿no? Y la verdad que no escatiman estos tipos, no escatiman esfuerzos, desde intentos, como aquí lo hemos transmitido, ¿no? Intentos de magnicidio, de intentos de matar a los dirigentes máximos del proceso, hasta sabotajes, el tendido eléctrico, sabotaje de los transportes, acaparar los alimentos, bueno, y toda una serie de cosas que en su gran mayoría, todo este tipo de guerra económica, como decíamos, tiene que ver con la política de la reacción de las clases dominantes anteriores locales y con el imperialismo, y que una de las armas que tienen en este momento está ligado a los, por así decirlo, a las organizaciones delictivas, a las organizaciones ligadas a lo que es el tráfico de estupefacientes, el tráfico de drogas, y que ha hecho que en este último periodo, como también hemos dado cuenta en anteriores programas, el gobierno venezolano se haya visto en la obligación de derribar más de un avión que seguramente estaba transportando drogas, ¿no? Sí, como parte de la agresión del narcotráfico en general, claro, que se da en toda América Latina, y la cual Argentina no está exenta, y que está organizada, como dijimos en varios programas, por la DEA, ¿no? A pesar de que es la organización que los gringos han inventado para combatir el narcotráfico, ¿no? Sí, hecho, sí. O sea... Y en Bolivia también, bueno, una de las cosas que hoy conversamos en la parte, cuando estábamos preparando el programa, ¿no?, tenía que ver con esto de este avión que cayó en el día de ayer, antes de ayer, en Bolivia, en un supuesto accidente, que es una compañía que viene teniendo accidentes llamativos hace tiempo y que el compañero presidente Evo Morales pidió que se investigue profundamente, porque bueno, ya esto está pasando de castaño oscuro, ¿no? Bueno, vos sabés que se está declarando el Día de la Lealtad a Chávez, el día del 8 de diciembre. Claro, con motivo de las elecciones comunales. Claro, sí, ¿por qué no explicas un poco de qué se trata esto? Porque... Sí, bueno, hoy se cumplen 8 meses de la muerte del comandante Hugo Chávez, ¿no? Acordémonos que el 5 de marzo nos encontramos con esta terrible noticia, bueno, después de pelear un tiempo importante con una larga enfermedad, el comandante Hugo Chávez falleció el 5 de marzo de 2013. Bueno, la dirección del proceso bolivariano, sus principales simpatizantes, cuadros, dirigentes, militantes, rinden permanentemente honores al comandante Hugo Chávez, y teniendo en cuenta la importancia política que le da el proceso bolivariano e incluso la derecha, las elecciones del 8 de diciembre, que son elecciones municipales, pero que no dejan de ser una disputa política entre el proceso bolivariano y la reacción, bueno, los compañeros y compañeras en Venezuela han instituido que el día 8 de diciembre, bueno, va a estar enmarcado en el Día de la Lealtad al comandante Hugo Chávez, planteando que es una batalla más, como las que libraba el comandante invicto, ¿no? En este caso en su ausencia, así como fue la del 14 de abril, que coronó la presidencia del compañero Maduro. Bueno, la idea es que este proceso de elecciones comunales, que como bien decías, Pampa, es el 8 de diciembre, la idea es que se encuadre bajo la advocación de en honor a la lealtad al comandante Hugo Chávez, ¿no? Bueno, y pasando al tema de Carlos Fonseca, pues estamos tratando de comunicarnos con el embajador. Si logramos comunicarnos, él hablará más que lo podemos hablar nosotros del tema de Venezuela. Carlos Fonseca fue, como dije, fundador del Frente Sandinista de Liberación Nacional, hijo de una humilde trabajadora, que también de alguna forma fue un hijo ilegítimo, como lo fue Evita, como lo fue Sandino, porque fue un hijo, como se llama, bastardo, y organizó el Frente Sandinista, lo fundó en 1961, ya desde antes venía militando por la causa antisomocista de Liberación Nacional de Nicaragua, y en sus horas completas hay una parte que él habla sobre la frase revolucionaria y dice: declamar el nombre del socialismo y el título de las más conocidas teorías revolucionarias no garantizan la profundidad de las transformaciones que nos proponemos. En una palabra, la fraseología revolucionaria no garantiza la profundidad del cambio y más bien, al contrario, puede dificultarlo y hasta impedirlo al implicar toda una vía equivocada. Podemos encontrar palabras en nuestro vocabulario histórico tradicional y en la propia riqueza del idioma para dar la imagen del carácter radical de nuestro proceso sin necesidad de apelar a los más conocidos clichés. A veces se afirma, para justificar la ostentación de las frases revolucionarias, que la experiencia cubana no permite ya sorprender al imperialismo. A esto hay que responder que tal premisa no autoriza para provocar al enemigo. Esta misma respuesta va implícita en los ejemplos de Vietnam del Sur, Laos, Camboya e incluso también en Corea del Sur. En tales lugares se abstienen de declarar su vinculación a una teoría determinada. Y lo mismo con relación al objetivo socialista. Esto no se opone a que se utilice un lenguaje para dirigirnos a la militancia de vanguardia y otro para dirigirnos a las amplias masas populares. Este asunto tiene que ver también con la necesidad de medir en sobre cada proporción toda una serie de prejuicios reaccionarios que el enemigo está en condiciones de inculcar al pueblo. Debemos perfeccionar un estilo propio para agudizar de acuerdo a las condiciones concretas del país la lucha de los explotados contra los explotadores, de los obreros contra la burguesía. Esto decía Carlos Fonseca en una de sus, en una de sus síntesis que en cuanto a lo que debía hacer el Frente Sandinista, y en última instancia plantea: no queremos terminar el presente punto sin referirnos a la conveniencia de buscar a los representativos de la cultura nacional del pasado, las expresiones patrióticas y contra la explotación, y difundir con amplitud tales citas. Esas referencias sí prestigian el lenguaje más radical. Esto decía el comandante Carlos Fonseca, fundador del Frente Sandinista de Liberación Nacional de Nicaragua, que cayó en combate el 7 de noviembre de 1976 en las selvas de Sinica y que hoy sigue siendo el comandante en jefe de la Revolución Popular Sandinista. No sé si quería decir algo más o vamos al primer tema musical. Vamos al tema musical. Vamos al primer tema musical. Es la canción al comandante Carlos Fonseca por Carlos Mejía Godoy y los de Palacahuina. Recordemos las decenas de campesinos asesinados en las montañas del norte de Nicaragua, inclusive arrojándolos por los aires desde helicóptero. Recordemos los tormentos a que son sometidos los campesinos en los campos de concentración de la montaña, así como los prisioneros en las mazmorras de la ciudad, sin excluir la violación. Hoy me iré de ti buscando la luz de un amanecer. Cuando llegue el alba, viviré noche adentro. Destruirá vencida de amor la tristeza de mi corazón. Cuando llegue el alba, viviré a un costado olvido, mis sueños madurarán, reventando en luz, florecido. Cuando llegue el alba, viviré. Thank you. Nicaragua, Nicaragüita. La flor más linda de mi querer, abonada con la bendita Nicaragüita, sangre de Tiriangén. Ay, Nicaragua, sos más dulcita que la mielita de Tamagas. Pero ahora que ya sos libre, Nicaragüita, yo te quiero mucho más. Ay, Nicaragua, Nicaragüita, este es el pueblo de Nicaragua, la flor más linda de mi querer, abonada con la bendita Nicaragüita, sangre de Diriángel. Ay, Nicaragua, sos más dulcita, creciéndose, mielita de Tamagas. Pero ahora que ya sos libre, Nicaragüita, yo te quiero mucho más. Pero ahora que ya sos libre, Nicaragüita, yo te quiero mucho más. Que lo diga el imperialismo. Ay, Nicaragua, Nicaragüita, la flor más linda de mi querer, abonada con la bendita Nicaragüita, sangre de Viriante. Ay, Nicaragua, sos más dulcita, esa fuerza, la mielita de Tamagas. Pero ahora que ya sos libre, Nicaragüita, yo te quiero mucho más. ¡Aló! Hola. Ah, ¿cómo está? Hablo con el embajador de la República Bolivariana de Venezuela. Sí, sí. Carlos Martínez Mendoza. Bueno, me estaba diciendo que estaba en Mar del Plata, no nos podíamos comunicar. Están, me imagino, conmemorando la caída del ALBA en el 2005, ¿no? Exactamente. ¿Y cómo está el acto ahí con respecto? Bien. Bueno, hemos tenido hoy en la mañana un buen acto con el sector obrero, la CTA. Claro. Y movimiento. Esta mañana en la municipalidad, uh-huh. Con un acto muy emotivo. Y ahorita en la tarde con un acto de movimientos sociales, populares y políticos de Mar del Plata, ¿no? Bueno, es un buen aniversario para decirle buen no al ALBA. Sí, sí. Bueno, y le queríamos preguntar también cómo está la situación en Venezuela, porque nos hemos enterado a través de los medios que la contrarrevolución está actuando en forma solapada, como han dicho inclusive el presidente Maduro y demás. ¿Cómo están actuando? ¿De qué manera está actuando la contrarrevolución ahí? Bueno, tratando. Mira, estamos dando la gran batalla. Era de esperarse que la derecha venezolana, y sobre todo esa derecha recalcitrante, ese sector opositor, que es la expresión más genuina de la derecha continental, pues ha venido trabajando pensando en que la revolución bolivariana, después de la desaparición del compañero Hugo Chávez, se ha debilitado, y eso no es así. El presidente Maduro, con una gran fuerza, muy unido a su pueblo, hemos venido dando la batalla cotidianamente enfrentando los embates de la desestabilización que han venido tratando de crear con el tema del desabastecimiento, con el contrabando de extracción, con los generación de estados de inseguridad mucho más allá de los existentes. Y por supuesto eso todo es una operación buscando debilitar y sobre todo tratando de crear un estado de incertidumbre que pudiera limitar las elecciones municipales que se van a dar el próximo 8 de diciembre, proceso que es fundamental para escoger los gobiernos locales de todo el país, que no tenemos la menor duda, se van a realizar en Santa Paz y sobre todo por la vocación democrática del pueblo venezolano. O sea que se van a volver a quedar con los crepos hechos. Sin embargo, ahí venimos trabajando. No nos extraña pues toda la, que el apoyo seguramente externo pudieran tener. Y bueno, estamos enfrentándolo, hay mucha cohesión, hay mucha unidad en el chavismo, el liderazgo del compañero Maduro es un liderazgo sólido que a la altura de las exigencias del momento, y nadie puede dudar, porque esa es otra campaña que se ha venido haciendo para tratar de debilitar la figura presidencial, y eso no es así. Ahí estamos todos unidos. El presidente Maduro ha venido enfrentando y tomando medidas. Próximamente se va a presentar el plan económico, el nuevo plan económico para fortalecer la economía, y bueno, ahí venimos trabajando. Bueno, y también sabemos que se va a declarar el día 8 de diciembre Día de la Lealtad al presidente Chávez. Exactamente, el 8 de diciembre será el Día de la Lealtad, por eso estamos motivando toda nuestra militancia del país entero. No hay posibilidades de estabilidad y de tranquilidad en Venezuela en estas circunstancias, en esta coyuntura, que no sea una ratificación contundente de alcaldes que estén articulados con la visión de transformación de la sociedad venezolana, de la construcción del socialismo y de la visión de seguir apostando en la lucha contra la pobreza y por el otro lado lograr una diversificación productiva que nos permite romper con el modelo rentístico petrolero que había que asignado la economía venezolana en todo este siglo que pasó. Bueno, Venezuela es uno de los fundadores de la alternativa bolivariana en nuestra América. Este programa se llama El Alba de los Pueblos, está dedicado al Alba, y queríamos saber su opinión. Quería saber qué opinaba usted, cuáles son la evolución de la alternativa bolivariana en nuestra América a este momento, después de fundada en el 2003, porque este programa se llama El Alba de los Pueblos. Queríamos saber, qué puede decir. El ALBA sigue siendo otro mecanismo, un mecanismo novedoso que creó nuestro comandante de la regionalización de América Latina y el Caribe. Ahí venimos trabajando, tú sabes que es un esquema novedoso donde solamente no se prioriza lo económico, sino que tiene sentido social y sentido de relacionamiento de los pueblos. Fortalecido, seguimos dando la batalla. Hoy yo no tengo dudas en decir que el ALBA constituye un bloque que le ha venido solidez a la integración del proceso de América Latina y el Caribe, y tarde o temprano, bueno, seguramente nuevos actores seguirán sumando a el ALBA como mecanismo de integración, como una visión de complementación económica y social de los diferentes pueblos que lo integramos. Bueno, de mi parte yo le quería hacer la última pregunta, que está referida a la agresión de los narcotraficantes a Venezuela. Si Venezuela, por un lado, por parte de los norteamericanos, está desertificada en el tema del narcotráfico y demás, pero hace poco la Fuerza Aérea Venezolana tuvo que derribar dos aviones de narcotraficantes. ¿Cómo están actuando los narcotraficantes ahí de desestabilizar? Y una de las políticas más exitosas que ha tenido la Revolución Bolivariana ha sido casualmente la lucha contra el narcotráfico, contra la delincuencia organizada. Uh-huh. Como ustedes saben, nosotros en los últimos años, de hace unos cuantos años, por un lado logramos desvincularnos de la DEA como organismo que controlaba todo. Bueno, el plan de lucha contra las drogas ha sido se va a cortar la comunicación. Siempre aparecen agoreros. Fíjate lo que pasó con ese vuelo de Air France que salió desde Caracas a Francia, y ahora, después de la investigación que llevamos a profundidad, resulta que era un cargamento acordado entre Estados Unidos, una operación encubierta de Estados Unidos y Francia, claro. Y no le había participado nada al gobierno venezolano. Exactamente. Entonces lo que quiere decir es que, imagínate tú, que nosotros no hubiésemos llevado la investigación a fondo. Bueno. ¿No? Entonces, eso es para que los pueblos de América Latina nos demos cuenta de cómo actúan impunemente la injerencia del imperio en cada uno de nuestros países y tratan de imponernos. Se cortó la comunicación. Bueno, se cortó la comunicación. Lamentablemente, vamos a ver si nos podemos conectar en otro momento con el embajador Carlos Martínez Mendoza. Estábamos hablando de la situación de Venezuela. Creo que fue bastante explícita lo que dijo. No sé vos, Roberto. Sí. Yo simplemente lo quería preguntar, porque en estos días también el gobierno bolivariano ha venido planteando, que ya hace tiempo venía sucediendo, la necesidad a los países del ALBA y del propio Mercosur y de la CELAC de establecer un nuevo sistema de comunicación de redes sociales, porque el presidente Maduro y el gobierno bolivariano incluso venían sufriendo sabotaje en los medios de comunicación a través de Twitter, Facebook y todas esas nuevas... Una de las cosas que nos olvidamos de preguntarle fue que justamente habían hackeado el Twitter de Maduro. Yo iba a preguntarle eso. Y bueno, pero obviamente no tuvimos tiempo, se cortó la comunicación. El compañero embajador está en Mar del Plata conmemorando la salida, claro, del ALBA. No, y una actividad importante que es la liquidación del ALBA. A 8 años de la liquidación. Del ALCA. Del ALCA. Le voy a explicar. Yo tengo un familiar un poco enfermo, digamos, un familiar no humano, un poco enfermo, entonces estoy un poco... distraído, digamos, pero por eso a veces me equivoco. Pero bueno, era una, para que se den cuenta de que obviamente uno no está en su mejor momento. Pero bueno, lo que estábamos hablando es que el fin del ALCA se ha dado justamente hace 8 años, un 5 de noviembre. Entonces el compañero embajador, conjuntamente con otros compañeros del ALBA también, y también de Argentina, obviamente, están conmemorando el fin de la alternativa, no la alternativa, sino la alianza para el libre comercio de las Américas, que después se convirtió en un tratado bilateral, ¿no? Ya podríamos, si yo me largo a hablar, porque... Sí, hoy está la alianza para el Pacífico. Claro, y los gringos en aquel momento, cuando dijeron, bueno, si hacemos un ALCA, todos los países se van a poner de acuerdo, porque van a querer negociar en conjunto con nosotros. Entonces, mejor que hagamos tratados bilaterales, claro. Igual no lograron hacerlo, lo hicieron con alguno, pero no lograron hacerlo. Pero el objetivo era ese. Ahora están en la Alianza Pacífica, se le está cayendo una pieza en el juego, que es Chile. Y por eso, bueno, hay que ver qué puede pasar acá en la Argentina, ¿no? Porque tienen los dos proyección antártica, y fundamentalmente, tanto Argentina como Chile tienen proyección sobre el Cabo de Hornos, que es por donde pasan los superpetroleros, los portaaviones Nimitz, que van desde la costa este a Estados Unidos, a la zona del oriente, a bloquear a China y otros lugares donde está prácticamente puesta hoy la mira estratégica del Pentágono, sí, de Estados Unidos, ¿no? Interoceánicos, mares, riquezas petroleras, riquezas alimentarias. Sí. Bueno, entonces el gobierno argentino obviamente está en la mira de ellos, no por lo malo que puede hacer, sino por lo bueno que hace, y fundamentalmente su política exterior, ¿no? Así que hay que tener cuidado, porque se le cae un peón, que es Chile, y por lo tanto van a querer jugar ese peón por una dama que es Argentina. Bueno, vamos al tema musical con Ali Primera, de Venezuela, Canción Mansa para un Pueblo Bravo. En la lagrimiar de las cumaraguas está cubriendo toda mi tierra. Piden la vida y le dan un siglo, pero con tal que no pase nada en mi tierra mansa, mi mansa tierra. Yo sé que un día tuviste sueños, no viste un río cuando pequeño, pero tu alma se te alegraba con la llegada del vendaval. Huellas cansadas tienen tus pasos, pero aunque el río sea muy manso, poquito a poco se enfrenta al mar y cuelga tu canto de turpial, llena de gritos el cardonal. Y hay semerucos allá en el cerro y un canto hermoso para cantar. Que semerucos allá en el cerro y ya la gente empezó a sembrar. A veces pienso que todo el pueblo es un muchacho que va corriendo tras la esperanza que se le va. La sangre joven y el sueño viejo, pero dejando de ser pendejo, esa esperanza será verdad. Vuelve a tu canto de turpial, llena de gritos el cardonal. Que hay semerucos allá en el cerro y un canto hermoso para cantar. Que semerucos allá en el cerro y ya la gente empezó a sembrar. Vuelve a tu canto de turpial, que el pueblo manso ya esmontarás. Vuelve a tu canto de turpial, llena de gritos el cardonal. Vuelve a tu canto de turpial, los apamates ya se vistieron como en cuaresma los nazarenos. Dulce mejilla la de mi pueblo, ya la segunda le está doliendo a mi pueblo manso. Mi manso pueblo, vuelve a tu canto de turpial, llena de gritos el cardonal. Que hoy semerucos allá en el cerro y un canto hermoso para cantar. Que hoy semerucos allá en el cerro y ya la gente empezó a sembrar. Sol colorado, viento del este, se abren los brazos del gran durmiente. Que al chivo manso siempre lo arrean, y eso no pasa si es montaraz. Que al chivo manso siempre lo arrean, y eso no pasa si es montaraz. Vuelve a tu canto de turpial, que al pueblo manso ya es montaraz. Vuelve a tu canto de turpial, que al pueblo manso ya es montaraz. Vuelve a tu canto. Desde la Central de Movimientos Populares transmite Radio Rebelde, la radio que eligen miles. Espacio publicitario. Recuerde, pídale a su médico que le recete por el nombre genérico del medicamento y a su farmacéutico que le ofrezca todas las opciones. Así, es usted quien elige por marca y precio. Verifique siempre en el envase la certificación de calidad. Ante cualquier duda, comuníquese al 0800-666-3300. Es un mensaje del Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. Si te arrancan al niño que llevamos por dentro, si te quitan la teta y te cambian de cuento, no te tragues la pena porque no estamos muertos, llegaremos a tiempo. Llegaremos a tiempo. Tierra de actores. La creación a través de las palabras. Conducción Jorge Butz. Todos los martes de 20 a 21 por AM740 Radio Rebelde. Tierra de actores. Llegaremos a tiempo. Llegaremos a tiempo. ¿Sabías que si caminás 30 minutos diarios mejora tu circulación sanguínea? Por eso, camina hacia una vida más saludable. Argentina Camina. Es un mensaje del Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. Pueden robarte el corazón, cagarte a tiros en Morón, pueden lavarte la cabeza por nada. Radiocine.ar, un programa dedicado al cine nacional, declarado de interés cultural por la Secretaría de Cultura de la Nación y la Legislatura de Buenos Aires. Radiocine.ar, con la conducción de Jorge Butz, los martes de 21 a 22 por AM740 Radio Rebelde. Pero el amor es más fuerte. Fin espacio publicitario. Estás en Radio Rebelde. AM740. La radio de miles. Noticias del Alba. Bueno, esta noticia del portal Alba de NotiAlba. El presidente Maduro de Venezuela dijo: Mercosur es un gran motor de desarrollo del siglo XXI. La noticia es de ayer, 4 de noviembre del 2013, y dice: en la Casa Amarilla, Antonio José de Sucre, sede de la Cancillería venezolana, el presidente Nicolás Maduro Moros participó en la clausura de la reunión de ministros de Economía, Finanzas, Comercio y Cancilleres del Mercado Común del Sur, Mercosur, donde analizaron temas de integración regional y la creación de una zona económica complementaria para el fortalecimiento de la región. El ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Elías Jagua Milano, quien presidió el encuentro, cedió la palabra al primer mandatario para destacar el esfuerzo por constituir desde el Mercosur un poderoso motor de desarrollo e integración económica. El primer mandatario venezolano destacó que este bloque debe desarrollarse como un poderoso motor cohesionador de la economía regional y que hoy más que nunca se encuentra en condiciones de incentivar la integración y el desarrollo para una nueva reindustrialización. En su opinión, solo unido se podrá afrontar y consolidar para no volver al esclavismo económico. Venezuela ha propuesto la creación de una zona económica compartida entre Mercosur, ALBA, Petrocaribe y CARICOM, donde confluirán más de 22 países de Latinoamérica, el Caribe y Centroamérica. Tendrá todas las oportunidades de convertirse en el gran motor del desarrollo comercial y económico del siglo XXI, enfatizó el jefe de Estado. Benefician salas de video a habitantes de zonas rurales en Cienfuegos. Esta información es de Cuba, extraída del diario Granma del día de ayer, y la reporta Julio Martínez Molina. Nos informan que a 12 años de la introducción de este programa, las 20 salas de video del territorio continúan arrojando saldos sociales provechosos en distintas comunidades rurales, según trascendió en el encuentro de coordinadores de dichas instalaciones en la provincia. Rita Pérez Curiel, al frente del programa en Cienfuegos, expresó que pueden apreciarse cambios en la manera de manifestarse, de hablar, de vestir de los vecinos de estos sitios, a los que han contribuido las orientaciones y sugerencias recibidas a partir de las acciones programadas en las salas. La directiva resaltó el objetivo cimero de estas instituciones de influir de forma positiva en la cultura general de los pobladores rurales para de esa manera estar en condiciones de garantizarles una mayor calidad de vida. Las salas organizan debates y talleres, se visionan obras audiovisuales, desarrollan el programa Educa a tu Hijo y realizan actividades con la intervención conjunta de Cultura, el INDER y el Ministerio de Salud para promover modelos de vida saludables. Pérez Curiel reconoció que aún existen tendencias negativas a erradicar en estos entornos sociales como el alcoholismo, el tabaquismo, la violencia doméstica, las tres contra los cuales continúan perfilándose acciones basadas en el mejoramiento humano de las personas a través de herramientas culturales, recreativas y sociológicas. Registro de bolivianos en el exterior con miras a elecciones 2014 arrancó en España. la noticia es de la Agencia Boliviana de Información, ABI, del 4 de noviembre, y dice así, está fechada en La Paz. La vocal del Tribunal Supremo Electoral, TSE, Dina Chuquimía, informó el lunes que en horas pasadas se inició el empadronamiento de ciudadanos bolivianos en las ciudades de Barcelona y Murcia, en España, con miras a las elecciones generales que se verificarán en el país en 2014. Esta semana estamos iniciando oficialmente el registro o empadronamiento de ciudadanos bolivianos en el exterior, siendo en España donde hemos dado por iniciado en esta madrugada, en la ciudad de Barcelona, al igual que en Murcia, indicó en contacto telefónico con la Agencia Boliviana de Información. Chuquimía recordó que la primera fase del empadronamiento de bolivianos en el extranjero contempla 7 países: Argentina, Brasil, Chile, Estados Unidos, España, Italia e Inglaterra. Agregó que solo en Barcelona, España, ya se tienen registradas a 21 personas. La vocal anunció que el registro de connacionales en las demás ciudades de España se iniciará paulatinamente, por ejemplo en Valencia, Madrid, Sevilla y Palma de Mallorca, donde los técnicos del TSE capacitarán a los empadronadores un día antes del inicio del registro o empadronamiento de ciudadanos bolivianos en ese país. Foro Regional sobre Telecomunicaciones comenzó en el día de ayer en Nicaragua, con reporte desde Managua de Prensa Latina. Bueno, damos cuenta que en el día de ayer unos 200 expertos y directivos en telecomunicaciones de los países miembros de la Organización de Estados Americanos iniciaron en Managua un foro de 5 días con la propuesta de examinar por parte del gobierno de Nicaragua el tema del espionaje telefónico. El Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos, Telcor, hace las veces de anfitrión de la 22ª reunión del Comité Consultivo Permanente 2, Radiocomunicaciones y Radiodifusión, convocado por la Secretaría de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones, CITEL, que es un ente asesor de la OEA. Según Telcor, se espera la asistencia de aproximadamente 200 delegados en representación de los Estados miembros de la OEA, especialistas y empresarios de distintas ramas vinculadas a las temáticas para analizar hasta el próximo 8 de noviembre. Al frente de Telcor, Orlando Castillo explicó a la prensa que el evento examinará la situación regional en áreas como televisión, radio, telefonía celular y fija, comunicación satelital y movimiento de radioaficionados. El funcionario confirmó que Nicaragua propuso a CITEL la inclusión como tema fundamental del encuentro el espionaje telefónico, lo cual puede abordarse en las mesas de trabajo de manera fraterna, objetiva y clara, opinó. Bueno, y ahora el tema musical, Soldadito Boliviano, de Paco Ibáñez, Nicolás Guillén. De Nicolás Guillén, Soldadito Boliviano. Soldadito de Bolivia, soldadito boliviano, armado vas de tu rifle, que es un rifle americano, que es un rifle americano, soldadito de Bolivia, que es un rifle americano. Te lo dio el señor Barriento, soldadito boliviano, regalo de Mr. Johnson para matar a tu hermano, para matar a tu hermano, soldadito de Bolivia, para matar a tu hermano. No sabes quién es el muerto, soldadito boliviano. El muerto es el Che Guevara y era argentino y cubano. Era argentino y cubano, soldadito de Bolivia, y era argentino y cubano. Él fue tu mejor amigo, soldadito boliviano. Él fue tu amigo da pobre del oriente al altiplano. Del oriente al altiplano, soldadito de Bolivia. Del oriente al altiplano. Esta mi guitarra entera, soldadito boliviano. De luto pero no llora, aunque llorare su mano. Aunque llorare su mano, soldadito de Bolivia. Aunque llorare su mano. No llora porque la hora, soldadito boliviano, no es de lágrima y pañuelo, sino de machete en mano, sino de machete en mano, soldadito de Bolivia, sino de machete en mano. Con el cobre que te paga, soldadito boliviano, que te vendes, que te compra, es lo que piensa el tirano, es lo que piensa el tirano, soldadito de Bolivia, es lo que piensa el tirano. Pero aprenderás seguro, soldadito boliviano, que a un hermano no se mata, que no se mata a un hermano, que no se mata a un hermano, soldadito de Bolivia, que no se mata a un hermano, que no se mata a un hermano. La verdad es más fuerte que cualquier cadena. Nada grita más alto que un verso triste. El apellido, elegía familiar de Nicolás Guillén, cubano. Desde la escuela y aún antes, desde el alba, cuando apenas era una brizna yo de sueño y llanto, desde entonces me dijeron mi nombre, un santo y seña para poder hablar con las estrellas. Tú te llamas, te llamarás. Y luego me entregaron esto que veis escrito en mi tarjeta, esto que pongo al pie de mis poemas, 14 letras que llevo a cuestas por la calle, que siempre van conmigo a todas partes. ¿Es mi nombre? ¿Estáis ciertos? ¿Tenéis todas mis señas? Ya conocéis mi sangre navegable, mi geografía llena de oscuros montes, de hondos y amargos valles que no están en los mapas. ¿Acaso visitasteis mis abismos, mis galerías subterráneas con grandes piedras húmedas, islas sobresaliendo en negras charcas y donde un puro chorro siento de antiguas aguas caer desde mi alto corazón con fresco y hondo estrépito en un lugar lleno de ardientes árboles, monos equilibristas, loros legisladores y culebras? Toda mi piel, debí decir, toda mi piel viene de aquella estatua de mármol español. También mi voz de espanto, el duro grito de mi garganta, vienen de allá todos mis huesos, mis raíces y las raíces de mis raíces, y además estas ramas oscuras movidas por los sueños, y estas flores abiertas en mi frente, y esta savia que amarga mi corteza. ¿Estáis seguros? ¿No hay nada más que eso que habéis escrito, que eso que habéis sellado con un sello de cólera? Oh, debí haber preguntado. Y bien, ahora os pregunto, ¿No veis estos tambores en mis ojos? ¿No veis estos tambores tensos y golpeados con dos lágrimas secas? ¿No tengo acaso un abuelo nocturno con una gran marca negra, más negra todavía que la piel, una gran marca hecha de un latigazo? ¿No tengo, pues, un abuelo mandinga, congo, daomellano? ¿Cómo se llama? Oh, sí, decídmelo. ¿Andrés, Francisco, amable? ¿Cómo decís Andrés en congo? ¿Cómo habéis dicho siempre Francisco en daomellano? ¿En mandinga, cómo se dice amable? ¿O no? ¿Eran, pues, otros nombres? El apellido, entonces. ¿Sabéis mi otro apellido? El que me viene de aquella tierra enorme, el apellido sangriento y capturado que pasó sobre el mar entre cadenas, que pasó entre cadenas sobre el mar. Ah, no podéis recordarlo. Lo habéis disuelto en tinta inmemorial. Lo habéis robado a un pobre negro indefenso. Lo escondisteis creyendo que iba a bajar los ojos yo de la vergüenza. Gracias, os lo agradezco. Gentiles gentes, thank you, merci, merci bien, merci beaucoup. Pero no, ¿podéis creerlo? No, yo estoy limpio. Brilla mi voz como un metal recién pulido. Mirad mi escudo, tiene un baobab, tiene un rinoceronte y una lanza. Yo soy también el nieto, bisnieto, tataranieto de un esclavo. Que se avergüence el amo. ¿Seré Yelofe? ¿Nicolás Yelofe, acaso? ¿O Nicolás Bacongo? ¿Tal vez Guillén Banguila o Cumbá? ¿Quizá Guillén Cumbá o Congué? ¿Pudiera ser Guillén Congué? ¡Oh, quién lo sabe! ¡Qué enigma entre las aguas! Siento la noche inmensa gravitar sobre profundas bestias, sobre inocentes almas castigadas, pero también sobre las voces en punta que despojan al cielo de sus soles, los más duros, para condecorar la sangre combatiente. De algún país ardiente, persuadido por la gran flecha ecuatorial, sé que vendrán lejanos primos, remota angustia mía disparada en el viento. Sé que vendrán pedazos de mis venas, sangre remota mía, con duro pie aplastando las hierbas asustadas. Sé que vendrán hombres de vidas verdes, remota selva mía, con su dolor abierto en cruz y el pecho rojo en llamas. Sin conocernos, nos reconoceremos en el hambre, en la tuberculosis y en la sífilis, en el sudor comprado en bolsa negra, en los fragmentos de cadenas adheridos todavía a la piel. Sin conocernos, nos reconoceremos en los ojos cargados de sueños y hasta en los insultos como piedras que nos escupen cada día los cuadrumanos de la tinta y el papel. ¿Qué ha de importar entonces? ¿Qué ha de importar ahora? ¡Ay, mi pequeño nombre con sus 14 letras blancas! Ni el mandinga, bantú, yoruba, daomellano, nombre del triste abuelo ahogado en tinta de notario. ¿Qué importa, amigos puros? Oh sí, puros amigos, venid a ver mi nombre. Mi nombre interminable, hecho de interminables nombres, el nombre mío, ajeno, libre y mío, ajeno y vuestro, ajeno y libre como el aire. Llenos de falsas palabras, ¿cómo andamos? Entre ofertas y eslogans y ritmos traicioneros. Por amor a mi fe y a la vida que viene, canto la poesía de mis compañeros. La verdad es más fuerte que cualquier cadena. Nada grita más alto que un verso prisionero. Mientras la canción se cansa y el arte se desploma, canto la poesía de mis compañeros. Mientras la canción se cansa y el arte se desploma, canto la poesía de mis compañeros. La tallaron en sierras, en selvas, en montañas, en fábricas, en campos, en jornadas de acero, en quebradas oscuras donde brilló la muerte, perdidas bajo los tiroteos. La salvaron del riesgo de morir asfixiada en la cámara cínica del mensaje con miedo, porque ella ha sido escrita para alentar corazón. Porque ella ha sido escrita para alentar coraje, canto la poesía de mis compañeros. Viviré para verla vivir sobre la muerte y arrasar las paredes del terror que erigieron, porque hoy aún libra lucha contra esas maldiciones. Canto la poesía de mis compañeros, porque hoy aún libra lucha contra esas maldiciones. La poesía de mis compañeros. Bueno, estábamos escuchando la poesía de mis compañeros, habíamos escuchado un hermoso poema de Nicolás Guillén, El apellido, y ahora lamentablemente nos vamos, pero también lamentablemente tenemos que leer que este señor diputado nacional, hoy electo por el Frente Renovador, Sergio Massa, que es intendente de Tigre, criticó al titular de la Autoridad Federal del Servicio de Comunicación, AFSA, Martín Sabatella, por su formación en el Partido Comunista. Este nuevo señor McCarthy, Massa, habla de Sabatella por su formación en el Partido Comunista, pero no dice que al día posterior de su elección hubo allanamientos en Nordelta, donde se capturaron varios narcos colombianos y de otras nacionalidades que tienen negocios vinculados con la DEA y que él obviamente desconoce, ¿va? Aunque ese intendente de Tigre desconoce, porque él salió a defender varias veces a los countries privados, fundamentalmente los Delta. Sí, ¿no? Son obras. Claro, y ahí entonces habla de su imagen. Exactamente. Habla de Sabatella por su formación en el Partido Comunista, pero este señor, que está bastante relacionado con la embajada, con mayúscula, digamos, con la embajada y con otros organismos. Vaya a saber. Ya han sido citados aquí. Que se limpie la boca para hablar del compañero Sabatella, independientemente de las coincidencias o diferencias que podamos tener con él, porque criticar o decir que alguien es del Partido Comunista y macartearlo, un personaje como este, la verdad que ni siquiera vale la pena hablar de él. Lo tenemos que comentar, lamentablemente. Sí, porque repudiamos esta sutil, por así decirlo, forma de hacer macartismo, pero bueno, nuestra solidaridad y nuestro repudio a las palabras de este personaje. ¿No? De este personaje blanco emprendedor, ¿no? No sé si querías decir algo más. No, simplemente que ya nos estamos yendo. Mabel acá con gran paciencia nos ha ayudado cada vez mejor. Simplemente decir que hoy es 5 de noviembre y se cumplen 38 años de la muerte de nuestro querido Gringo Tosco. El gringo Agustín Tosco, exactamente. Uno de los principales, por lo menos creo que para nosotros, el principal dirigente sindical que tuvimos en Argentina. Y bueno, breve, modestamente le rendimos nuestro homenaje. No sectario, quería construir el socialismo con todos y hablaba con todos los trabajadores. Exponente del sindicalismo de liberación. Exactamente, del sindicalismo de liberación. Bueno, terminamos acá, nos despedimos con una canción que habla justamente de la coca y la cocaína, una canción boliviana cantada por Sabia Andina, que se llama La Mentirosita. Así que nos vamos con La Mentirosita hasta el próximo martes, hasta el martes que viene. Hasta el martes, Mabel. Gracias, Mabel.